Y aquí estamos otra vez, gozando con la mejor onda tropical. Aquí está tu grupo, Los Hannibals, con Sol. Y seguimos arrollando a toda la linda gente de Iquique y todo Chile. ¿Cómo dice? Vuelvas más.